Sí, y cuando en realidad me están grabando pierdo la forma. Y ya sabes que yo me informo, no estoy formado en esa fila del banco. Yo estoy esperando a que me pague la mierda que estoy cantando. Yo solo sigo creando, yo solo sigo creyendo en mí. Sigo avanzando, mis pasos ya no son de piedra, son de plomo. Yo traigo el lomo encerrado en esa enredadera que es mi cabeza. Encerrado en esa enredadera que es mi cabeza y que se rompe en piezas. Sí, cae como una gota. Es una lluvia. Oye, loca, quítate la boca. Dame un beso con el alma. Sí. Oye, que no es poca. Las focas que mueren por... Se me está yendo el pedo. Vamos, que quítale. ¿Qué fue eso, güey? Ah, que ya tienes un celular 3G acá. Te ha tomado la tecnología, güey. No, ya no grabes, güey.